Buenos días, buenas tardes. Hoy estamos en la primera edición del programa Locos por el Rock de la radio experimental Alta Watch. Soy su presentador Rafael Núñez y el día de hoy me acompaña Eduardo Porto. En esta ocasión hablaremos sobre la historia del rock en Chile. Tendremos una entrevista con un músico de rock experimental chileno y una pequeña cápsula creativa donde hablaremos sobre nuestros gustos musicales y nuestra opinión acerca de la música actual. El rock chileno tiene sus inicios en los años 60 y se vio fuertemente influenciado por la creciente popularidad del rock and roll, lo que dio paso a la época conocida como la Nueva Ola. Muchos de los jóvenes salieron a demostrar sus gustos utilizando ropa extravagante, utilizando pelo largo, tocando y cantando canciones de forma agresiva. En los años 70, finalmente el rock chileno adquirió una identidad nacional con la publicación del LP El Volantín de los Jaivas, los cuales mezclan instrumentos y ritmos andinos con el rock anglosajón. Ese mismo año, también en Santiago, se realizó el Festival de Piedra Roja, un evento donde muchos jóvenes perfilaron al rock chileno como una realidad social efectiva, digna de poder prestarle atención. Sin embargo, la creciente proliferación de las bandas y grupos chilenos se vio cortado por el golpe de estado del 73, ya que dio fin a los espectáculos nocturnos y eventos sociales, por lo cual la escena musical chilena se vio perjudicada. A partir de la década de los 80, la industria musical chilena tuvo un nuevo surgimiento. Empezó a dar cabida a distintos grupos de jóvenes, cuyo emblema lo constituyeron los Prisioneros, quienes construyeron un nuevo movimiento, bautizándolo por la misma industria como pop latino. A continuación tendremos la entrevista con un músico de la escena nacional. Ya, bueno, para empezar nos gustaría que nos cuentes un poco lo que haces dentro del ámbito de la música. Ya, ok. Mira, principalmente yo lo que ejecuto es el bajo, ¿ya? Ese es mi instrumento predilecto. Ahora, por las casualidades de la vida, me ha tocado bastante componer, ¿ya? Y esa es una de las cosas que me gusta harto, hacer composición. Entonces, eso implica que de alguna manera tengo que cachar cómo suenan todos los instrumentos y sí, entender la dinámica y poder hacer esa bajada para que salga la música. Para eso yo me apoyo con gente que es experta. Yo no sé, el Hugo parece que les habló de otro amigo que podría haberles dado la entrevista también, que él es músico profesional del área, y con él me apoyo y con él hacemos música. Toco en tres proyectos, ¿cachai? Los tres son diferentes. Ya, ok, igual. Sí, entonces se los voy a mandar, ¿me entendí? Porque toco en una banda, una death metal. ¿Ustedes cachan ese estilo, cierto? Sí, obviamente, sí. Obviamente. Una es death metal, la otra es metal sinfónico, ¿cachai? Que es bien diferente, donde canta una mujer, canta antes es bien ópera. Variado su gusto. Sí, en el otro proyecto toco un rock que es un rock medio grunge, así bien. ¿Ya? Sí. Distinto, ¿ya? Sí, al sí, otro. Y el otro es mi proyecto que es personal, que es más experimental, ¿cachai? Yeah. Así que ahí los van a distinguir bien porque en mi proyecto se llama O2 Man, ¿cachai? Van a cachar que es mío y ese es con el que me apoyo con mi amigo, con Marcelo, que él me ayuda a hacer la producción. ¡Qué genial! ¿Cachai? Sí. Así que, sí, bonito, me entretengo harto en eso. Ya. Yeah. Bueno, la segunda pregunta sería, ¿cuál fue tu inspiración para empezar a hacer música o tocar un instrumento? O el rock, básicamente. Mira, de chico crecí en mi casa escuchando música. Mis papás ponían música todo el tiempo. Mi papá tendía a cantar un poco, silbar. Tenía un tío que tenía una guitarra. Y mis amigos, con los más cercanos, incluido el Hugo, que ustedes lo conocen, todos teníamos tendencias a la música. Y nos gustaba mucho. Entonces mirábamos la tele en ese tiempo. Habían dos canales en ese tiempo, imagínate, habían dos canales y los domingos a la 1 de la tarde daban música, ¿cachai? Y nosotros todos pegados viendo la música y de ahí me empezó a gustar el tema del rock, porque ahí pasaba mucho lo que era Iron Maiden, Michael Jackson, Cyndi Lauper y todas esas cosas medio ochenteras, claro, que empezaron a influenciar mi gusto y los gustos de todos. Journey, que es una banda que nos gusta demasiado, uh-huh, con el Hugo, escuchamos los punk argentino, Los Violadores, ¿sí? Así que eso nos empezó a inspirar y finalmente nos gustaba tanto la música que queríamos imitar a nuestro ídolo. ¿Y qué hacíamos para eso? Teníamos que ejecutar un instrumento. Eso era o guitarra o bajo cantar. Como no sabía cantar, sí, bajo. Claro. Ay, bacán. qué interesante, qué bonito. Sí. A mí también me gustaría saber, ¿hace cuánto empezaste tú con tus proyectos? Más que nada. Mira, nosotros empezamos cuando chico empezamos a tocar. Yo tenía más o menos 15 años, ¿cachai? 15, 16 años, ahí hicimos nuestra primera banda y death metal, y tocamos. Después de eso nos disolvimos y empezamos a tocar con otra banda, cover. Y ahí también tocamos un par de veces en vivo y empecé a estudiar. Entré a estudiar al Duoc Relaciones Públicas y ahí, como soy porro, me tuve que concentrar en los estudios y dejé de tocar mucho tiempo, y el 2013 volví a reencantarme con el bajo, que lo tuve ahí botado harto rato, y volví a las pistas y volví a tocar death metal, y bueno, y ahora estoy con todos estos proyectos que son mi pasión, digamos, con mi hobby. Pero esto partió cuando chico, cuando tenía la de ustedes, de hecho. Bueno, mi pregunta es, ¿quién o quiénes te inspiraron a seguir haciendo esto o a crear esto? ¿Quién te inspiró a tocar bajo y esas cosas? Ya, cuando éramos chicos, a mí me gustaba la guitarra, pero no le pegaba porque las cuerdas me complicaban. Entonces el bajo, como eran los trastes más grandes y las cuerdas más gruesas, me costaba menos agarrarlo, ¿cachai? Entonces mi amigo me dijo, ya, tú tocáis bajo, yo toco guitarra. Y ahora mi amigo es un guitarrista increíble, ¿cachai? Uh-huh. Sí. Yo toco bajo nomás, toco como animal nomás, ¿cachai? Entiendo, sí. Pero le doy a la cuestión. Y de esa forma agarré el bajo. Ahora, es como te digo, es el instrumento por defecto, digamos, pero me gustan todos los instrumentos. Batería, instrumentos de viento, me gusta la guitarra, ¿me entendí? Claro. Todo lo que sea percusión y ese tipo de... El piano, ¿no? Agarro el instrumento que sea y lo hago sonar, ¿me entendí? Entiendo, sí. Vale, no sé si respondí la pregunta. ¿Sí? O... ¿Sí? ¿Sí? Sí, súper bien. Bueno, ya hemos estado hablando más que nada de tu inicio y sobre cómo te inspiraste. Ahora me gustaría saber hacia dónde apuntas, qué es lo que te gustaría conseguir con tus proyectos. Ajá, qué buena pregunta. Ya, mira, cuando uno está en esta parada, tú tenés que entender que primero tenés que apuntar a que la música te guste a ti. Si le gusta al resto, qué bueno. ¿Me entendí? Si por ABC o motivo logras comercializar tu música o venderla, mejor. Pero lo primero que tienes que apuntar es que la música te guste a ti, te llene a ti. Tú tienes que hacer lo que a ti te gusta y no pensar en el resto. ¿Te fijas? Entonces, la música va a llenar una parte de tu alma, una parte de tu espíritu que está ahí esperando ser llenada por esta energía que vibracional, ¿me entendís? Que es una cosa que uno disfruta con eso y entonces, ¿qué espero yo? Satisfacerme a mí. Si te gusta el resto, qué bueno, pero no es ese mi fin. Mi fin es yo pasarlo bien con el tema, ¿te fijas? No el público. No, claro. No el público. ¿Me entendí? Uh-huh. Si alguien te escucha y alguien te ve, qué rico. ¿Me entendí? Espectacular, me encanta. Es súper gratificante, pero no es el objetivo. para mí, ¿ya? Sí. Okay. Igual se entiende su forma de decirlo, se entiende. Claro. Ahora, yo conozco mucha gente que en el medio, que su objetivo, luchan por agradarle al público y por vender y salir en la radio, y lo único que se encuentran son fracaso y frustración, ¿me entendí? Claro. Es súper difícil en Chile, sobre todo, darse a conocer y ser conocido. Claro. Se entiende. Qué bonita reflexión sobre el objetivo de la música. Sí. Sí, no, sí. Bacán la forma de ver sus cosas en cuanto a la música. Qué bueno que lo gusta. Ya, ahora mi pregunta es, dejando al lado así como el rock, ¿qué opina usted sobre la tendencia musical actualmente? ¿Sobre cuál de todas las tendencias? La que sea, puede ser rock, puede ser la que escuchan los jóvenes de ahora, la que sea, la música en sí. Mira, en Chile yo soy una persona que me gusta escuchar música, y sobre todo la música que se hace en Chile. Ya creo que todos los medios de comunicación nos entregan mucha música, pero música envasada y de otros países. ¿Entendí? Uh-huh. Me encanta la música americana, inglesa, alemana, todo el rock, ¿cierto? Me encanta, viene allá, mis influencias son de allá, pero me gusta observar y analizar lo que pasa acá en Chile, porque tenemos bandas de un nivel, compadre, que no tienen nada que envidiarle a la extranjera. O sea, yo creo que son mejores. Uh-huh. Y estoy muy metido en ese mundillo. Y más encima tengo la posibilidad de verlos. Entonces, lo que está pasando hoy día con la música en Chile, especialmente con el rock y el rock progresivo, es que hay muchas bandas demasiado buenas, tenemos músicos muy buenos, muy poco conocidos, pero que se presentan en vivo, y tenemos la posibilidad de ver show en vivo de mucha calidad. ¿Me entendí? Claro. Fíjate, yo no sé, pues, yo la otra vez, cuando vino Journey el año 2009, no me acuerdo cuándo fue la última vez que vino. ¿Ya? Y los vi en el Movistar y sentí que el tributo a Journey que de los chilenos sonaba mejor que la misma banda. ¿Me cachai o no? Sí. Entonces, creo que la tendencia, lo que está ocurriendo aquí en Chile con la música, es muy bueno. Es muy, muy bueno, y no se le está dando la tribuna que se merece, ¿me entendí? Creo que en Chile, viene Iron Maiden y van 60.000 personas a verlo, ¿me entendí? Pero toca una banda increíble en un teatro y se llena la mitad, ¿me entendí? Eso yo no lo entiendo. O sea, todos los metaleros aparecen para ver una banda extranjera y para apoyar a las chilenas no pasa nada. Creo que la tendencia en Chile es que hay muy buenas bandas y no se están apoyando como se merecen, ¿me entendí? Entonces, claro. Ustedes, si quieren hacer música, ¿me entendí? Lo primero que tienen que trabajar es tratar de que, si van a tocar en vivo, de que los vean, de que los apoyen y que las radios locales los apoyen, ¿cachai? Porque excepto que el video es muy raro. ¿Cachai? Ser escuchado. Claro. Todo lo que viene afuera es bonito, pero lo de aquí adentro le dan más color. Uh-huh. Sin tomar en cuenta todo lo que cuesta grabar. O sea, si a usted le gusta la música, se dan cuenta que comprarse una guitarra cuesta plata, comprarse el amplificador cuesta plata, mantener la guitarra tenés que comprarle cuerdas, después si quieres ir a ensayar tenés que arrendar la sala de ensayo para componer. Claro. Te gastáis más lucas antes de grabar, pues. Para grabar tus discos te tenés que pidiar $1,000,000. ¿Entendí? Sí, pues. Y que llega a encontrarte una disquera, igual es como difícil. Muy complejo. Sí. O sea, hay, pero tenés que estar bien metido en el medio y tenés que gustarle a la, izquierda, tenés que confiar en ti. Sí. Ahora, ustedes están en una parada. Los jóvenes tienden a atraer gente, tienden a atraer jóvenes. Los viejos ya no nos pesca nadie, ¿cachai? Entonces ustedes tienen esa ventaja. Son jóvenes. y si se paran en cualquier escenario a tocar, van a llegar a verlos. Por eso que tienen la audiencia, oye, pesquen a la audiencia, hagan que llegue más gente, no se pongan, lo que ha pasado a muchos grupos chilenos, se ponen quebrados en el fondo, se creen el hoyo el queque y después ya no los pescan. ¿Entendés? Claro, claro. Acá, finalmente si un grupo sale adelante así comercialmente es porque la audiencia te tira para arriba, ¿me entendés? Sí. Y lo motiva más al músico, a la banda de por sí. Exactamente, claro. Claro, motivando. Entonces, si ustedes quieren hacer música para que los escuchen, la audiencia es relevante y tienen que interactuar con ella, pues. Sobre todo ahora que hay redes sociales donde se puede interactuar mucho con la gente, ¿cierto? Sí. Gracias. Buena respuesta, sí. Bueno, yo creo que vamos a ir terminando. Muchas gracias, de verdad, muchísimas gracias por habernos ofrecido un poco de su tiempo. No hay problema, un placer, compadre. Luego de haber escuchado esa entrevista, hablemos de nuestros gustos musicales, pues. Por ejemplo, no sé, ¿cuáles son tus gustos musicales y qué es lo que te hace sentir o qué te hace sentir o qué te representa la música que tú escuchas? Digo, yo principalmente escucho rock un poco más experimental. ¿Ya? Más que nada porque siento que es un poco más libre que el rock estándar. Claro. Además de que me permite experimentar una variedad de emociones mucho mayor. Claro, se entiende. Por mi parte, yo escucho, claro, lo mismo, como rock experimental. Y a la vez escucho como, no sé, rock psicodélico, como Coven, The Doors, Cream, de estos que cantan Sunshine of Your Love. Ya, eso. Y otras cosas, pues, no sé, tipo lo-fi y esas cosas de repente, ¿cachai? Como Mac DeMar, ¿cachai? Y al escuchar eso me hace sentir como alegría, energía. De repente me siento como, no sé, me saca de mi zona de confort, de emociones, por así decirlo. Me hace sentir diferente a lo que soy. Entonces, como nuevas sensaciones y nuevas emociones, expresiones, como lo hacía Jim Morrison en sus canciones de repente. Entonces, eso. O sea, qué entretenido poder sentir la música de esa manera. Tipo, llegar a ese punto en el que No muchos son capaces hecho de escuchar una canción. Claro, no muchos son capaces de sentir la música. Algunos la escuchan y tú le preguntas, no sé, ¿cómo? ¿Qué te sientes al escuchar la música? Y muchos responden así como felicidad, tristeza. Si dices algo en seco, es como, ah, pucha, bacán, ¿cachai? Pero, no sé, es como muchos jóvenes de repente escuchan reggaetón, escuchan trap, música actual, que luego hablaremos de eso, sobre la música actual. Y muchos dicen me causa alegría, me causa pena, tristeza. Está bien, son emociones, pero es que no todo el tiempo nos pueden causar las sensaciones de todos que siempre sentimos, que son las conocidas: alegría, pena, dolor, frustración, tristeza, etc. ¿Cachai? Igual existen nuevas emociones, existen nuevas sensaciones, existen más cosas allá que eso. ¿Cachai? Sí, opino totalmente igual. O sea, tú no puedes definir una canción con un me hace, con un sí, se siente feliz, porque al final una canción es un revoltijo de sentimientos que es demoroso de descifrar completamente. Claro. Porque, por ejemplo, tú puedes estar escuchando una canción y al principio te sientes feliz, te sientes eufórico, pero mientras la canción va sonando, ese sentimiento se convierte en melancolía, por ejemplo. Claro. Por ejemplo, no sé, un ejemplo muy claro sería The Doors. Perdón, soy muy fanático de Doors y creo que se nota mucho, y ya lo sabes. Pero últimamente me gusta escuchar mucho de Doors por sus cambios bruscos que tienen en sus canciones, ¿cachai? Como por ejemplo están en un blues muy tranquilo y luego se van a algo más, no sé, más rebotante con esa batería, que el órgano que suena muy, no sé, rock and rollero, por así decirlo. Entonces, tiene muchos cambios, básicamente. Y te hace sentir cambios emocionales. Estás como de repente lo más tranquilo, estás como melancólico, estás tranquilo y luego ya te sientes como una emoción muy más acelerada, muy. Tú me entiendes, ¿cierto? Sí. Sí, por ejemplo, otra cosa que también me pasa es que al escuchar el ritmo de una canción y compararlo con la letra, es algo totalmente chocante, porque la canción puede sonar muy animada, mientras que la letra es una carta de despedida. Claro. Sí, también eso. Bueno, también decir que la música chilena, obviamente, igual genera sensaciones, no solamente la música estadounidense. La música chilena nos puede representar nostalgia en este caso, porque muchas veces hablan sobre cosas que sucedieron realmente, que nos explican hechos realísticos, obviamente. Bueno, es como casi lo mismo, ¿no? Pero de repente nos generan melancolía. Básicamente, muchas veces la música chilena nos causa melancolía y nostalgia. Como que eso es lo que siento al escuchar música chilena, de la mayoría que se escucha. No sé, por los Jaivas, los Bunkers, alguna de los Prisioneros, ¿cachai? Sí, es que finalmente la música chilena es la música con la que más podemos relacionar nuestra historia, tipo nuestras raíces, lo que pasa, porque son chilenos que hacen música y que Claro. representan los problemas que vivimos día a día. Tanto políticos como Sociales, de sociales, todo. de todo. Bueno, y ahora cambiando de tema, ¿qué te parece a ti la música actual? La que sea, puede ser, no sé, reggaetón, puede ser trap, puede ser, yo qué sé, Camilo, que escuchan por ahí de repente. De la música actual, mi opinión es un poco complicada, es bastante dispersa. Tal vez la música que más es conocida actualmente sea el reggaetón. Mi opinión sobre el reggaetón no es muy buena, porque siento que, si bien hay que admitir que su tema es muy pegadizo y es increíblemente, no sé, alegre. Pegadizo es la palabra que mejor lo define. Sí, Pienso entiendo. que las letras son algo vacías. Como Sí, que no logro cierto. encontrarle el Pero es que sentimiento. de por sí el reggaetón ya no tiene ningún sentido, porque que habla sobre mujeres, habla sobre, no sé, drogas o relaciones sexuales, por así decirlo. Entonces no es como que te llegue a sentir algún tipo de emoción, porque obviamente no tiene ninguna emoción. Y para mí ese tipo de música no tiene sentido, porque todas las canciones de reggaetón hablan de lo mismo, que lo dejó una mujer, que el tipo está feliz porque está solo. Entonces como que no tiene mucho sentido el reggaetón. Bueno, hay canciones que obviamente de rock son igual repetitivas, pero la forma en que hablan o se expresan es otra cosa. El reggaetón o trap se expresan de la misma manera que todos los cantantes. Las bases son las mismas, la batería, yo qué sé, los sonidos son, yo lo encuentro lo mismo, solamente cambian al cantante, le modifican las letras y va, y ahí tienes reggaetón. Digo, es que finalmente no sé si dependa tanto del género en sí, porque yo he escuchado algunas canciones de reggaetón mezcladas con otros géneros que sí tienen algún sentido. Pero en sí el reggaetón se ha vuelto tan estandarizado y se ha popularizado tanto que tiene que seguir una fórmula exacta como para lograr éxito, entonces nadie se atreve a cambiarla. Y por esa misma razón la gente sigue sacando la misma, los mismos temas con las mismas bases. Claro. Cambio Rock igual tiene sus igualdades, pero lo que lo cambia son los, ¿cómo decirlo?, los instrumentos. No todo el tiempo va a ser bajo, batería, guitarra y canto, sino que puede ser teclado, bajo y otro tipo de percusión. Ni siquiera un bajo, puede ser un cello. O estos como violines grandes, ¿cachai?, que son como un bajo. Eso. Digo, es que yo creo que una de las diferencias que puede tener el rock con el reggaetón, que siento que la mayoría del reggaetón se hace de manera comercial, para que venda mucho. Mientras que el rock lo hace gente con la intención de hacer algo que para ellos les cause satisfacción, como decía nuestro entrevistado anteriormente. Sí. Claro, es eso, que básicamente, como dijo obviamente nuestro entrevistado, los rockeros, por así decirlo, la gente que crea rock o hace rock, lo hacen porque sienten satisfacción, porque la hace sentir bien, les genera una sensación, como decía. Y reggaetón básicamente es como para comercializarlo, como dices tú. Y yo he escuchado varios cantantes de reggaetón, bueno, no necesariamente reggaetón, pero que sí han dicho que les gusta como la gente escucha sus canciones, que les genera, sí, bueno. Y de repente dicen, no sé, pues, a tal persona no le gustó canción y la cuestión, pero bueno, eso. Sí, te entiendo. Yo creo que estás diciendo que el reggaetón no está más enfocado al público. Sí. Que está enfocado en gustarla a todos, mientras que el rock es como para generar sensación en alguien. Es bastante probable. Finalizando este episodio, le dejamos con la siguiente canción del grupo de rock psicodélico llamado Coven. Soy Eduardo Puerto. Yo soy Rafael Núñez. Y esto es Locos por el Rock.